Tengo tres caracolas y en las tres se oye el mar, y en cada una es distinto y en cada una es igual. Un mar de dudas, un mar de dudas. La Conus Gloria Maris, por ejemplo, me saca a colación. Pequeños transatlánticos soviéticos, el Lermontov y el Pushkin, me parece. Pausados coletazos de ballena o algo así. El muelle en la bahía, digo yo. Un tifón en Malasia, quizá. Un huracán en Cuba, tal vez. Velas y vientos en Ausias Mark, a mi juicio. Inmersión, inmersión. Abajo el periscopio no se oye muy bien. Chillidos de gaviotas, según creo. Un sálvese quien pueda. Y el llanto de las viudas. Un mar de dudas. Un mar de dudas. La Nautilus geómetra, otro ejemplo, me llama la atención. Sobre Orfeo, que clama por Eurídice, hacia la isla de Lesbos, me parece. Aleteo de peces voladores o algo así. Sirenas en la niebla, digo yo. Gemidos en la lona, quizá. Tierra a la vista, tierra, tal vez. Crujidos de madera en el pañol, a mi juicio. Tenaz repiqueteo de los SOS, no se oye muy bien. Las olas en la playa, según creo. Y en las olas, las risas de bañistas desnudas. Un mar de dudas. Un mar de dudas. La púrpura hemastoma, último ejemplo, no incumple su función. No parece decir nada de nada, pero es que su silencio es abisal. Profundidades mudas, un mar de dudas, un mar de dudas. A ver, a ver, a ver. Ya.